No sabía muy bien cómo empezar este podcast, pero creo que la manera adecuada es un poco hacerlo desde la nostalgia, porque al fin y al cabo las cosas antiguas, los objetos antiguos, son cosas un poco de nostálgicos, ¿no? Entonces quería contar yo la historia de por qué mi curiosidad por los objetos antiguos. Recuerdo que cuando era un niño, muchos fines de semana mis padres pues salían y mi hermano y yo nos quedábamos en casa de una tía abuela nuestra. Y allí, pues, era una casa en el centro de Sevilla y con mucha historia. Y siempre mi hermano y yo nos quedábamos fascinados por la cantidad de cosas antiguas que tenía mi tía, de su marido que falleció. Y era coleccionista, coleccionaba monedas, periódicos. Y en fin, una casi infinidad de cosas que se quedaba, que mi hermano y yo, pues era para nosotros, para dos niños, era pues una maravilla andar por allí curioseando, buscando a ver qué nos encontrábamos en aquellos armarios, en aquellos muebles también tan antiguos. Y muchas veces llegaba un viernes y sabíamos que nos íbamos a quedar allí a dormir. Y era una de nuestras fascinaciones, era llegar a abrir un armario, ponernos a buscar a ver qué encontrábamos. Y era la felicidad. Era la felicidad, ¿no? Llegaba un viernes, ya tenías el fin de semana por delante. No tenías ya que ir al colegio hasta el lunes, y allí tus padres salían, nosotros no sabíamos ni dónde iban, ni qué iban a hacer, ni si estaban bien o no, porque no había teléfonos móviles. Ellos estaban, por su parte, como no llamaran al fijo, era otra forma de vivir, ¿no? Te acostabas y te incomunicabas ya hasta el día siguiente que vinieran a recogerte cuando no sabía uno. Y allí pues nos quedábamos mirando. Yo recuerdo ver periódico completamente ya amarillo, con un tono entre amarillo y naranja, pero bastante bien conservado. Y los anuncios eran impresionantes, de relojes que se vendían a céntimos de peseta y cosas así, ¿no? También tenía muchas monedas. Mi tía allí tenía, recuerdo que tenía una caja llena de monedas, de las cuales aún conservo yo algunas. Y había un cuchillo que yo no sé, me parecía militar, no sé ni cuántos años tendría, y le perdí la pista a ese cuchillo. Y también una cámara de fotos, de aquellas que se miraban por arriba, la cual esa sí sé que se terminó malamente sus días. Me hubiera encantado poder conservarla. Hoy en día pues yo hubiera procurado tener, haber podido conservar esos objetos, ¿no? Pero en fin, se perdieron. Algunos he podido conservarlos, otros se perdieron. Yo creo que con el tiempo, conforme nos hacemos mayores, vamos valorando más las cosas antiguas, ¿no? Y, y objetos de nuestra infancia o objetos más antiguos, los vamos apreciando, es cuando les damos realmente más valor, ¿no? El coleccionista es lo que aprecia, ¿no? Lo de antes, lo único, lo antiguo, lo que tiene historia, lo que tiene objetos que han vivido cosas. Yo creo que lo que nos gusta el coleccionismo es lo que valoramos, ¿no? Algo que sabes que ya es único, que tanto por su historia o como por el número de unidades o como porque esa unidad en concreto de algo pues haya tenido una historia en concreto y a las personas que nos gusta el coleccionismo, que nos gusta todas estas cosas, pues es lo que valoramos, ¿no? Yo no soy un gran entendido, ni muchísimo menos, en coleccionismo. No me gusta, pero no he tenido a nadie que me guíe, que me lleve a mí por esa senda, ¿no? De poder coleccionar objetos, de entender que porque unas cosas valen más, porque unas cosas valen menos. Pero es un tema que me gusta y pues es que yo quería comenzar un programa para poder entrar en contacto, ¿no? con gente que le guste también estos temas y pues que en un sitio crear un sitio común, un sitio de encuentro. Estoy haciendo una página web donde podamos simplemente tener un punto de encuentro, ¿no? Para los coleccionistas y de antigüedades. Y cada uno podremos enseñar nuestras posesiones tan valoradas. Y simplemente, no valor económico, sino simplemente el valor que cada uno le da. Y poder compartirlas, ¿no? Poder enseñar todos esos objetos y poder compartirlos. Y nada, pues simplemente la breve historia de por qué comienzo este podcast. Y espero que os gusten los artículos que estoy preparando y que os enseñaré también en la página web que estoy preparando. Y espero que podamos ponernos todos en contacto creando una comunidad que valore todas estas cosas. Pues nada, simplemente eso. Ya perdonadme, pues no tengo mucha oratoria, nunca he tenido mucha labia y imagino que iré mejorando. Irán mejorando los podcasts y demás, ¿no? Bueno, pues tenía que haber un comienzo y ya está. Espero que creemos una comunidad que podamos compartir muchas cosas y nada más. Saludaros a todos, amigos de Valor Histórico, y hasta el próximo programa.